El Hilo de la Vida, Cuidados y Maternaje. Destinadas, por naturaleza, a la maternidad, las mujeres han sido definidas históricamente en el ser para otros, frente al ser para sí, característico del varón. En una España marcada por la herencia católica y el tradicionalismo franquista, se añade la influencia de ese modelo sublimado de la madre que encarna la Virgen María. Se entiende, pues, que desde finales de los 60 artistas y activistas feministas hayan vuelto constantemente al tema. En algunos casos, para construir una imagen que partiese de la propia experiencia, desbordando los códigos impuestos. A la maternidad entendida como construcción social se opondrá así la vivencia personal del maternaje. En otros, para desmitificar el modelo mariano. En muchas de las obras aquí reunidas, la maternidad se nos aparece como un territorio ambivalente, donde se entremezclan placer y dolor. El cuerpo de la madre marca el encuentro gozoso con el otro, pero acusa a sí mismo el desgaste de la gestación y la lactancia. Lo materno se revela como un espacio de conflicto, conflicto entre los propios deseos y las expectativas externas, conflicto entre trabajo remunerado y trabajo de cuidados, conflicto entre los dictadores morales y la lucha de las mujeres por disponer libremente de su reproducción.